¿Cuántos de ustedes se enfermaron de una infección contagiosa? Sarampión, varicela, alguna vez. Cuando se descubrió que ustedes tenían esta enfermedad contagiosa, ¿qué hicieron con ustedes? Los aislaron, los pusieron en cuarentena. ¿Por qué? Para no contagiar a otras personas, porque estas enfermedades tienen la característica de que son muy contagiosas, ¿verdad? Al que entre en contacto con un enfermo de estos, se contagia. Fíjense que mi esposa, mis hijos y yo estamos haciendo los trámites aplicar a la residencia. Como parte de los requisitos de migración, nos mandaron a ponernos todas las vacunas que debíamos, ¿verdad? Muchas, muchas. Si me ven los brazos de Popeye, no es porque fui al gimnasio. Por todas las vacunas que nos aplicaron. No somos los únicos, ¿verdad? Algunos de ustedes pasaron por todo eso, ¿no? Bueno, nos han metido de todo, ¿verdad? Que cuando no es que la varicela, la paperas, bueno, ya ni sé. La de la tosferina, y la última que nos mandaron fue la de la influenza. Total, ¿por qué? Porque el gobierno quiere hacer lo que esté dentro de su capacidad de evitar que uno traiga enfermedades infectocontagiosas de otros lados y pues haga aquí daño a la nación. Ya llevamos 3 años aquí, ¿verdad? Pero bueno, es parte del requisito. ¿Por qué hacen eso los gobiernos? Porque quieren proteger a la gente de los contagios. Nomás que, ¿saben? Les soy honesto. Estoy infectado de un agente y es muy, muy contagioso. Y mi meta con la enseñanza del día de hoy es que todos ustedes se contagien. Que les estoy hablando de algo que no tiene, bueno, sí tiene vacuna, pero no me la han puesto, ni me la van a poner. Y estoy hablando de mi fe en Cristo. ¿Saben ustedes qué son las vacunas? Las vacunas son los mismos gérmenes que se los inyectaron al ganado. Al principio eran con las vacas, de ahí viene el nombre vacunas. Se lo inyectan al ganado, a los caballos o a las vacas. Y como son animales fuertes, generan anticuerpos. Y los anticuerpos empiezan a debilitar los agentes infecciosos, las bacterias, los virus, los microbios. Y entonces los microbios están ya debilitados, adormecidos, atenuados. Y luego se los sacan, le quitan la sangre y dejan el agente infeccioso. Y luego eso es la vacuna. Entonces cuando tú vas a vacunarte, en realidad te están infectando, pero con el virus adormecido, aletargado. El diablo ha vacunado a muchos cristianos con una fe adormecida, con una fe aletargada, con un cristianismo que no es contagioso. Dicen, bueno, yo, pues sí, yo soy cristiano, pero no me fanatizo. Yo no tengo que estar hablando de eso en todos lados. Yo soy una persona inteligente. Soy una persona, en realidad lo que son cristianos vacunados, cuyo cristianismo está adormecido y no contagia a nadie. Le sirve a ellos tantito, pero ni siquiera le sirve bien. Ni los enferma bien. Hoy vamos a ver la historia de unos cristianos contagiosos. Ese es el título de la enseñanza que les voy a dar hoy. Cristianos contagiosos. Y mi meta es infectarlos. Es infectarlos con esta convicción. Porque así eran los primeros cristianos. Vamos a ver el ejemplo de Pablo y sus 3 amigos ahí en Hechos 16. Voy a leer entonces de los versículos 11 hasta el 15. Versículo 11. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Les recuerdo, Pablo había salido de la ciudad de Antioquía con su amigo Silas. Pablo era rabino, o sea, él era experto en las escrituras judías, ¿ok? Pero se había convertido en cristiano. Silas era un romano y era bueno para tomar notas, era un cronista, era el secretario. Viajaron para predicar el evangelio en lugares nuevos para ellos, pero primero llegaron a visitar a sus amigos cristianos de otras ciudades. Llegaron a la ciudad de Listra y encontraron al joven Timoteo. Se había ganado el buen testimonio de toda la comunidad por su fe y su valor para compartir de Cristo. Así que se une al equipo. Luego de ahí llegan a Troas y Pablo tiene una visión de noche, en éxtasis. Es decir, que allí en Troas, Pablo tiene una visión donde hay un hombre de la región de Macedonia que le decía, Pablo, ven y ayúdanos. Y se desvanece la visión y Pablo dice, a Macedonia es a donde tenemos que ir. La provincia de Macedonia se había dividido en 4 distritos. En el primer distrito, la ciudad más importante se llamaba Filipos, pero la capital de toda Macedonia se llamaba Tesalónica y estaba un poco más hacia el sur. ¿Sí? Muy bien. Entonces, quiero que les quede claro, porque Pablo nos está describiendo qué pasó. Ellos están acá en Troas y dice, muy bien, vayamos a Macedonia, que era toda la región. Toman un barco, porque aquí había mar de por medio, era cerquita un lugar del otro. Entonces, zarpan del puerto y llegan a medio camino en el mar, había una pequeña isla que se llamaba Samotracia. Y de allí paran, pasan la noche en Samotracia y al amanecer vuelven a zarpar y llegan al puerto más cercano de la parte de Macedonia, que se llamaba Neápolis, que significa ciudad nueva. Esta parte que se llamaba ciudad nueva era el puerto más cercano que había de la ciudad de Filipos. Había 16 kilómetros entre la importante ciudad de Filipos y el puerto de Neápolis. Así que proceden para ir hacia la ciudad de Filipos. Llegan caminando a Filipos y cuando llegan a la ciudad de Filipos, en la entrada de la ciudad había un arco de roca que decía prohibido predicar otras religiones. Vaya bienvenida. Si no hubiera sido porque Pablo había confirmado la voluntad de Dios que debían de ir a Macedonia, seguro que habría de haber dudado, ¿no creen? Porque si ustedes vinieron conmigo o si oyen en internet los mensajes anteriores, recordarán que aprendimos acerca de cómo conocer y confirmar la voluntad de Dios. Y al principio Dios les cerró las puertas a ellos, pero finalmente con la visión habían confirmado la voluntad de Dios y sabían que en Macedonia era el lugar indicado. Llegaron a Filipos. La ciudad de Filipos fue fundada por Felipe. Felipe el Macedonio fue el padre de Alejandro Magno. En el año 356 a.C., Felipe el Macedonio fundó esa ciudad. En el año 155 a 160 a.C., los romanos ya habían conquistado a los griegos políticamente. Y el famosísimo emperador general Octavio tuvo una guerra interna con uno de los generales rebeldes que se llamó Marco Antonio y su famosísima esposa egipcia Cleopatra. Marco Antonio y Cleopatra dividieron el imperio romano y presentaron una guerra contra Octavio y los dos viajaron y se encontraron afuera de Filipos. Allí en Filipos se armó la guerra, se puso fuerte entre estos dos generales romanos y los filipenses le ayudaron a Octavio, que venía de Roma, mientras que Marco Antonio y Cleopatra venían de Egipto. Algunos me ven como diciendo, ¿Marco Antonio Solís? ¿O cuál? No, era otro, ¿eh? Entonces, ganó Octavio. Como los filipenses le habían dado su respaldo, Octavio dijo, ahora esta provincia va a ser colonia romana. Déjenme explico la diferencia. Esta batalla sucedió en el año 46 a.C. En el año 150, todo Macedonia había pasado a ser provincia romana. Hay una diferencia entre una provincia y una colonia romana. Una provincia romana era un pueblo extranjero que tenía ciertos privilegios. Pero cuando le apoyan a Octavio, Octavio convierte la provincia romana en colonia romana. La colonia romana era igualito que vivir en Roma. Todos los habitantes pasaron automáticamente a ser ciudadanos y a gozar de los derechos y privilegios de los ciudadanos romanos en aquellos entonces, como cuáles. Todo el mundo de aquel tiempo tenía que pagarle impuestos a Roma. Los ciudadanos muchas veces no pagaban impuestos. Otro privilegio de los ciudadanos romanos es que ellos tenían el derecho a un juicio justo ante los magistrados antes de ser maltratados, ni siquiera arrestados. Y si el juicio ponía bajo riesgo su seguridad personal, tenían el derecho de apelar al mismo César para que sirviera como juez de su caso. Estos eran privilegios únicos de los ciudadanos romanos en los tiempos del Nuevo Testamento. Y todos los filipenses eran así. O sea que ellos eran muy orgullosos porque no eran, era una Roma en chiquito, pero lejos de Roma. Había pocas ciudades que gozaran de esos privilegios. ¿Por qué me habla de todo eso, pastor? Porque eso le va a dar mucho sentido a la historia, ¿me entienden? Regreso a Hechos 16:11. Ahí, síganme. Dice, zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. ¿Ya estamos en contexto? Dice Pablo y sus amigos que se quedaron varios días en esa ciudad. ¿Qué estarían haciendo? La palabra quedarnos ahí es la palabra griega diatribo y significa desgastarse por fricción. Desgastarse por fricción. Es como cuando lijas una madera con papel de lija. ¿Qué pasa con la madera? La desgastas. Lo que Pablo está diciendo no es que se quedaron de vacaciones. No dijo Pablo, vamos a Filipos, vamos a tomarnos un break, que ya llegamos muy cansados. Pablo llegó no a vacacionar, no se quedó unos días ahí, sino que se quedó unos días y estaban haciendo algo. No se nos dice qué estaban haciendo, estaban conociendo la ciudad. Empezaron a conocer una ciudad grande, empezaron a ver cómo se movía. Ellos no eran tan tontos habiendo visto el letrero prohibido predicar otra religión, luego ponerse a hacerlo. Lo que se obvia, no dice el texto, pero es que empezaron a conocer la ciudad. ¿Dónde estaban los lugares? ¿Dónde se juntaba la gente? Es lo que hace uno cuando llega a una ciudad nueva. Conocer dónde está el movimiento, dónde están los lugares. Se quedaron, seguramente buscaron un lugar de alojamiento y gastaron su dinero, pagaron hospedaje y empezaron a conocer la ciudad. Empezaron a decir, ¿dónde se junta la gente? ¿Hay alguien que tema a Dios, que tenga interés de conocer de las cosas espirituales? Empezaron a explorar. Se esforzaron por buscar los lugares. Si no, no tendría sentido el siguiente versículo. Dice, el 13, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. ¿Cómo sabían que allá estaba el lugar de oración? Porque estuvieron estudiando la ciudad, conociendo la ciudad. ¿Me entienden? Anduvieron preguntando. Ahora, algunos de ustedes saben, ¿cuál era el primer lugar que Pablo buscaba en toda ciudad para empezar a hablar de las Escrituras cuando llegaba a una ciudad nueva? ¿Dónde? Sinagoga. Las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Era algo parecido a las iglesias de ahora. ¿Sí? Eran como escuelas donde se estudiaban las Escrituras, los judíos y los que creían en el Dios de los judíos. A los que eran de raza judía se les daba el derecho de abrir una sinagoga en una ciudad nueva cuando hubiera 10 varones. ¿Ok? Si había 10 varones judíos, podría empezar una sinagoga. Y si había mujeres o si había extranjeros de otra raza que no fueran judíos, pero que querían creer y conocer las Escrituras de los judíos, a ellos se les llamaba prosélitos. Los prosélitos eran convertidos al judaísmo. El hecho de que Pablo nos diga que fue al río, al lugar de la oración, y no solo eso, pero en el versículo 13 dice, nos sentamos y nos pusimos a conversar, ¿con quién? Con las mujeres que se habían reunido. Aquí ya se nos ha dicho algo, no había sinagoga. ¿Por qué no había sinagoga? Porque estaba gobernada por Roma. Sí, porque no dejaban tener otras religiones. Uno. Dos. No había sinagoga porque no había, ¿cuál era el requisito? No había ni 10 varones allí. O sea, Pablo haber dicho, oye, ¿sí será aquí? Porque siempre llego a las sinagogas y aquí no hay sinagoga. Bueno, ¿hay alguien que crea en el Dios de los judíos por aquí? ¿Alguien que sea sensible o que quiere escuchar? Y tal vez él es el encerrado. Sí, por ahí se juntan en el río Gánguites, que estaba a un kilómetro, un poquito más de un kilómetro afuera de la ciudad. Como aquí no se pueden construir templos de otras religiones, pero a una milla afuera, ahí en el río, se juntan unos que supuestamente creen en Dios o que adoran a Dios. No a los dioses de nosotros, pero pues al Dios, al único Dios, dicen. ¡Ah, órale! Y entonces vénganse, les dice a sus amigos. Y llegan ahí al arroyo y encuentran que había puras mujeres. Entonces tenía que ser afuera de la ciudad porque no dejaban adentro. Tenía que ser la pre-sinagoga, ¿me entienden? Porque no había hombres. Era el lugar de la oración, así se le llamaba a las sinagogas. Y tercero, estaba junto a un río porque los ritos del judaísmo hablaba de lavamientos. Las versiones antiguas de la Biblia lo llaman abluciones, que significaban lavamientos rituales. Se lavaban las manos y todo como parte de la purificación en sus reuniones. ¿Me entienden? Casi así empezaban todas las sinagogas, cerca de un depósito de agua. Cuando se trata de los cristianos contagiosos, como Pablo y sus amigos, los cristianos contagiosos saben buscar los lugares correctos. Los cristianos contagiosos buscan los lugares correctos donde hay gente que quiere oír de Dios. ¿Cuáles eran los lugares correctos? Mire, yo fui director de una escuela allá en México, primero en Guadalajara y luego en Tijuana. Y cuando era director en la escuela de Tijuana, pues mi trabajo era ser el director, coordinar a los maestros. Tenía 18 maestros más los de intendencia como parte de mi equipo de trabajo. Así que ese era mi trabajo, ese era el lugar donde yo asistía. Yo iba a diario a mi trabajo en la escuela. Pues ahí en la escuela, en mi oficina, yo le hablaba de Dios a los alumnos y a los maestros, y al que quería oír le hablaba y al que no, no. Ese era mi lugar donde yo exploraba si había personas sensibles. Y hubo algunos que sí. Tal vez tú eres mecánico. O tal vez tú eres empleado, ingeniero o cualquier otro oficio. El lugar que tú tienes es donde tú debes explorar si hay personas interesadas en las cosas espirituales. Donde estés puede ser el lugar donde puedes empezar. Debes buscar dónde Dios te abre puertas y dónde puede haber gente sensible. Y si no, pues buscar otro lugar. Y Pablo buscó el lugar de la oración. No solo buscó el lugar indicado, sino que usó los medios indicados. Pablo era rabino. Y como rabino, ¿qué lugar buscaba? Sinagogas, ¿verdad? Pero no todo el tiempo fue rabino. También fue hacedor de tiendas, hacía tiendas. Porque en aquellos tiempos mucha gente vivía en tiendas. Usaba eso también. Y otras veces fue preso. ¿Sabían que fue preso? Y también en la cárcel, él le hablaba a la gente. O sea, Pablo usaba la profesión que tenía como una plataforma o un trampolín para hablar de su fe, para contagiar a otros con su fe en Jesús. Tú debes usar lo que Dios te dio a ti. Tú no eres rabino, ¿verdad? Pero tal vez eres de otro oficio. Debes usar lo que tú sabes hacer para desde ahí hablar de tu fe en Cristo. No todos tienen que ser pastores o predicadores. No importa lo que tú seas, la clave es que lo aproveches. Yo me acuerdo cómo nos compartió un pastor que conozco que se llama Marcos. Él era bueno para el tenis y practicaba tenis allá en Guadalajara. Y dice que en una de esas prácticas le tocó entrenar con Leo Lavalle. Para los que no saben, fue un tenista muy sobresaliente hace unos años en México, el mejor de su tiempo. Y entonces le dijo Leo Lavalle, practicamos, ok, practicaron tenis. Y dice que cuando acabaron de jugar, y mi amigo me dice que él le habló el evangelio a Leo Lavalle. El lugar que tienes es el mejor lugar. Inténtalo ahí, habla de tu fe en Cristo con otros. Pero no solo nos quedamos ahí. Otro ejemplo que nos da Pablo y sus amigos que podemos observar en este pasaje. Bueno, no fue el único que habló. Miren lo que dice en el versículo 13. Dice ahí, nos sentamos y nos pusimos a conversar. En los tiempos del Nuevo Testamento, sentarse para hablar de cosas de Dios era la postura correcta del maestro. Hoy en día estamos al revés. Ahora, el que enseña es el que está parado y todos los demás están sentados. ¿Qué se me hace que vamos a ser más bíblicos? Óiganme. Cuando se sentaban, ¿saben? La silla donde se sentaban se llamaba cátedra. Por eso de ahí viene el nombre catedráticos. El que se sienta para enseñar. Entonces, cuando él se sienta y conversa, la palabra conversar es la misma frase que en otras ocasiones se usa para predicar o hablar de Dios. Así que no se sentaron, vamos a platicar. No, se sentaron a hablar el evangelio. ¿Pero solo Pablo lo hizo? Aquí dice que nos. ¿Qué significa? Que no solo lo hizo Pablo, que también Silas abrió su boca. A ver, ¿el rabino habló? ¿El secretario habló? ¿El médico habló? ¿El chalán habló? Todos hablaron. Hoy en día, los cristianos creen que el único que debe hablar de su fe, ¿quién es? El pastor, el ministro, el reverendo. Pero nos enseñan ahí que los cristianos del primer tiempo, todos sabían hablar de su fe. ¿Cuántas amas de casa hay aquí? Hay más que pastores, ¿no? ¿Cuántos empleados hay aquí? Levanten su mano. ¿Millonarios? ¡Mi amigo! Porque no importa cuál sea tu oficio, tú debes estar preparado para hablar de tu fe. No importa, porque tú eres la persona indicada. Así como hay lugares indicados y hay ocupaciones indicadas, también hay personas indicadas. Y la persona indicada para contagiar su fe eres tú. Yo me acuerdo el año pasado, cuando Jorge y Patty apenas tenían unos pocos meses de haber conocido del Señor, fuimos a French Camp. Y andábamos hablándole a nuestros paisanos de nuestra fe en Cristo. Y yo escuché cómo Patty les hablaba del Señor. Y yo decía, mira esta. Habla mejor que yo. Porque cuando nosotros conocemos al Señor y recibimos la fe del Señor, nosotros mismos sentimos el gozo y la pasión por hablar de nuestra fe a otros. Y empezamos a ser contagiosos. Y los he visto a muchos de ustedes hacer lo mismo. Y me da una gran satisfacción de ver que ustedes no se han avergonzado del Evangelio, sino comparten su fe. Y por eso los quiero animar, como Pablo y sus amigos nos animan a todos a través de esta historia. Ahora bien, seguimos leyendo el versículo que sigue. Busque las personas indicadas. Mire, dice que las personas que los oyeron eran las mujeres. ¿Se dan cuenta que en muchos casos las mujeres son más sensibles para empezar a escuchar de Cristo que muchos hombres? Verdaderamente, en este caso, las mujeres fueron más sensibles. Especialmente una, miren, 14. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. O sea que ella era una prosélita. Es decir, ella ya empezaba a creer, ya empezaba a cuestionarse acerca de la idolatría y del sinsentido de las religiones llenas de contradicciones. Y diría, yo creo que debe haber un solo Dios que está por encima de todo. Y cuando escuchó del Dios de los judíos, dijo, a ver, quiero saber más de eso. Ella ya empezaba a sentir interés en Dios, como muchos de ustedes les pasó. Decían, tiene que haber algo más que todo esto. Pero dice que esta mujer adoraba a Dios y su nombre era Lidia. Miren, hasta dice su oficio, ¿se dieron cuenta cuál era? ¿Era de dónde? De Tiatira, y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Lidia, se nos dice que era de Tiatira. En lo que hoy en día es Turquía, estaba la región de Lidia. Una de las ciudades más importantes de esa región era Tiatira. Así que es muy probable que a esta mujer le pusieron por nombre el lugar donde había nacido, la región que era la de Lidia, ¿ok? Y se nos dice que era de la ciudad de Tiatira y que se dedicaba a vender, ¿qué? Tela púrpura, dice. Ahora, déjenme les explico, porque aquí hay algo muy importante que aclarar. En todo el mundo de la antigüedad, en esa región, Tiatira era famosa por la producción del púrpura. El púrpura era un tinte, una tinta de color morado que se producía con muchísimo sacrificio y era costosísima. El púrpura se extraía de unos moluscos, de unas conchas, que crecen incrustadas en las rocas debajo del mar. En tiempos que no había la tecnología de ahora, los hombres buceaban con cuchillo en mano, sacaban esas conchas, esos moluscos, los traían acá arriba y luego los exprimían, los machacaban, los exprimían y salía una gotita, dos gotitas. Y así era ese negocio. O sea, estaba pesado conseguir ahí un pomito de tinta. Era tan costosa la púrpura que teñir un kilo de ropa, un kilo de lana con el que hacían ropa en aquel tiempo, teñirlo con el púrpura costaba el equivalente a moneda en nuestros días a unos $1,200 por kilo de lana teñida. O sea, se diluía en agua ese tinte, lo sumergían y absorbía y agarraba el color rojo. $1,200. Y esta mujer vendía telas. O sea que esta estaba forradita, ¿verdad? Era una empresaria, era una mujer adinerada, era una mujer rica. Sorpresivamente aquí se nos dice que las mujeres, las personas que fueron receptivas al mensaje fueron mujeres y fue una mujer rica. ¿Se dan cuenta? Eso lo digo haciendo una pausa. ¿Saben por qué? ¿Saben qué nos dice aquí la Biblia? Que sí hay ricos que quieren oír el Evangelio. Sí, es muy difícil, dijo el Señor Jesús, que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero hubo ricos creyentes en los tiempos del Señor. ¿Recuerdan al que le prestó la tumba al Señor para ser sepultado? ¿No era acaso rico? Dice la Escritura. Sí era rico. No son los más, pero hay algunos. Sí, los ricos también necesitan el Evangelio, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sabes que Dios te puede dar la gracia para hablarle el Evangelio a un rico? ¿Y saben cómo se le habla el Evangelio a los ricos para que entiendan? Igual que a los pobres. Háblale el Evangelio. Y haz de ver con los 10 mandamientos su condición, porque el rico dice, yo no necesito nada. Ah, ¿no necesitas nada? Entonces eres una buena persona. Sí, soy una buena persona. Vamos a ver qué tan buena eres. Y usa los 10 mandamientos y ponlo a prueba a ver si es cierto que los ha cumplido. Y se va a dar cuenta que no los ha cumplido. Y cuando descubra que no los ha cumplido, va a saber que está bajo la sentencia del juicio de Dios. Y que lo único que hace es acumular ira para el día de la ira del juicio de Dios. Pero luego, después que se dé cuenta de su estado de perdición espiritual, con todo y dinero se va a ir al infierno, a menos que, dice la Biblia, se arrepienta de sus pecados y se convierta a nuestro Señor Jesucristo y confíe en Él y crea en Él. Igualito que cualquier otro, se debe de convertir el rico. Y Lidia se convirtió. Y no solo se convirtió, dice el siguiente versículo 15, cuando fue bautizada, ¿con quién? Y en griego es la palabra oikos, que significa casa, no solo familia. Hay una diferencia entre familia y casa. Familia es los de mi sangre, pero mi casa son todos. Es muy probable, creen algunos, que estas mujeres eran no solamente mujeres, sino que eran algunas empleadas de Lidia y otras esclavas de Lidia, porque en aquellos tiempos había esclavitud. Y las personas muy ricas podían comprarse esclavos. Y lo que está diciendo aquí es que la casa de Lidia se volvió a la fe del Señor Jesús. Identifiquen las señales de cuando alguien verdaderamente ha entendido el Evangelio. ¿Qué hicieron después de creer en Cristo? ¿Qué hicieron? Si tú has entendido el Evangelio y dices creer en Cristo, ¿qué debes de hacer? Bautízate. Si no te has bautizado, bautízate. Identifiquen la otra señal de una verdadera conversión. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. ¿Qué dijo ella? Denme el privilegio de servirles a ustedes. Vengan a mi casa. ¿Se da a entender la idea que insistió? ¿Se dan cuenta? Como que insistió. ¿Por qué insistiría? Porque tal vez eran, o sea, Pablo decía, no, ¿cómo crees? Nosotros no somos de los que venimos a aprovecharnos de la gente, de sacar provecho personal usando la fe, como muchos hacen. ¿O qué no han oído? Que algunos que se dicen pastores o sacerdotes o como los quieran llamar, se la pasan sacándole a la gente el dinero cada que pueden? Aléjense de eso, se los digo de una vez. Falsos ministros de Dios. Aléjense. Pero miren, las evidencias de un verdadero cuerpo cristiano sano, bíblico, es que los ministros predican la palabra de Dios y el evangelio, y la gente que lo cree y lo recibe de su corazón generoso contribuye voluntariamente, sin manipulaciones. ¿Me entienden? Esas son evidencias bíblicas de una verdadera respuesta a la fe de Cristo. Así que si tú acostumbras ir a lugares espirituales donde para todo te cobran, eso ya es una pista, que las cosas se hacen por dinero. Alguien me dijo, oye, ¿nos casas? ¿Por qué quieren casarse con nosotros? Es que ustedes no cobran, me dijo. Porque allá cobran, ¿cuánto me dijo? ¿500? ¿Cuánto? ¿700? Para que vean, y gratis. Nomás que aquí van a escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros queremos oír la palabra de Dios y creer en ella y seguirla. Y cuando Dios toca nuestros corazones, miren, yo he sido testigo. Como muchos de ustedes, sin que nadie les dijera, han abundado aún de su propia necesidad en generosidad para contribuir al progreso del evangelio. Lidia no era la única. ¿Saben? Lidia no solo hospedó a Pablo y a sus amigos en su casa y se hizo cargo de sus gastos para que siguieran predicando el evangelio mientras estuvieron ahí, sino que cuando se fueron, siguieron haciéndolo. Miren, les voy a leer un pasaje que está en Filipenses. Filipenses 4:15. Un poquito más adelante, después de Efesios, está Filipenses. Un pequeño libro que Pablo, después de que dejó un grupo cristiano establecido y se fue, les escribe una carta, que es esta carta, y Pablo ya estaba preso, había terminado siendo preso por causa del evangelio. Y desde la cárcel les manda esta carta, y miren, les dice en el capítulo 4, versículo 15 y 16, dice, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ¿quiénes? ¿Ya ven por qué Dios ganó el corazón de Lidia? Porque sabía que le iba a servir su dinero también al evangelio. Y cuando Lidia entiende el evangelio y cree, Pablo no le hizo coco wash, ¿o sí? Ella solita dijo, estos hombres de verdad enseñan la palabra de Dios a la gente. Ella dijo, ¿cómo puedo yo contribuir? Yo no sé predicar, pero déjenme tenerlos en mi casa. Y ya después de un tiempo, Pablo y sus amigos dijeron, tenemos que volver a hacer lo mismo en otra ciudad. Y ella dijo, miren, yo no puedo ir, pero yo les ayudo con sus gastos. Esto no es nuevo, así funciona el evangelio. Así anduvo el Señor Jesús sobre la tierra. Vayan todos los que quieran a Lucas 8, versículos 1 al 3. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas. ¿Qué andaba haciendo Jesús? Lo mismo que Pablo y sus amigos, ¿no es cierto? Proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los... ¿Andaba solo? Y también algunas... Ándele, otra vez las mujeres. A ver, ¿cuántas mujeres hay aquí? ¿Ven? ¿Qué valiosas son para la causa de Dios? Miren lo que dice, además. Que habían sido sanadas de espíritus malignos. Ahora sí, bájenla, dicen. Y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena. Y de la que habían salido 7 demonios. ¿Quieren oír de los demonios? No se pierdan, la próxima semana voy a hablar de los demonios. ¿Y cómo sacarlos? Ay, ¿a poco existen? Vengan la semana que entra y van a ver. Y luego dice... 3. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus... Entonces, ¿cómo le hacía Jesús? Pues Susana, imagínense, dice ahí que Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, el administrador de Herodes, ¿quién era Herodes? Era el rey. Imagínense cuánto ganaba el administrador del rey. ¿Cuánto ganaría? Y aquí todos sabemos quién maneja las finanzas en una casa. Y la señora se convirtió a Jesús y andaba siguiéndolo. Y el maestro decía, oh, ya está haciendo hambre. Espérese, maestro, ahorita. Tráete unos McDonald's, córrele. Y ellas empezaron, las mujeres contribuían. Ellas fueron las que sostuvieron con sus donativos, ofrendas voluntarias, generosas, las personas que tenían recursos al Evangelio. A que Cristo pudiera, todo lo que ven que se hizo sobre la tierra en el tiempo de Cristo, lo hizo porque hubo gente generosa, que al creer en el Evangelio dijo, ahora entiendo por qué Dios me ha prosperado, para contribuir a la causa del Evangelio. Si Dios, ¿saben? Yo oro para que Dios los prospere. Pero para que los prospere, para que aprendan a dar para la causa del Evangelio. Porque si el dinero les sirve de tropiezo para apartarse, entonces le pido a Dios que los empobrezca. Si va a ser de tropiezo, algunos de ustedes se esclavizan trabajando para ganarse un peso más, para comprarse más cosas, pero no le dan nada a la causa de Cristo. Yo le digo al Señor que les quite su ídolo con tal de que conozcan a Cristo, si ese es motivo de tropiezo en su fe. Pero si no quieren que ore así, si no quieren prosperar, entonces aprendan a contribuir al progreso del Evangelio. Porque para eso es el dinero que reciben los cristianos también. ¿Para disfrutarlo? Claro que sí, pero también para contribuir la obra del Evangelio. Hasta aquí me voy a detener en este día. Espero que Dios les haya desafiado y termino diciéndoles esto, miren. Un verdadero cristiano, alguien que de verdad ha entendido y creído en el Evangelio, no puede quedarse callado. No puedo sacarme esta pasión de mi alma. Pero si tú no la tienes, solo se debe a una de dos cosas. Que crees que eres, pero no eres cristiano. No te has convertido al Señor Jesús. No has nacido de nuevo, como dijo Jesús. Si todo lo que acabo de decir, ni entiendes lo que digo, es que necesitas convertirte. Necesitas arrepentirte y poner tu fe en Cristo. Esa es tu única esperanza. Él es el que va a poner este deseo en ti. No lo tienes que imponer sobre tu vida. Y la otra opción es que tú dices, bueno, yo ya he hecho eso, yo sí sé que Cristo es el único que salva, he decidido poner mi confianza en Él, pero aún así tengo mucho miedo y tengo mucha vergüenza y yo no le digo a nadie de mi fe. Bueno, entonces si tú eres esa persona, probablemente estás experimentando lo que la Biblia llama apagando el Espíritu, ahogando el Espíritu. Cuando alguien recibe la fe en Cristo y pone y se convierte, recibe el Espíritu Santo en su vida y Él le da a uno un poder más grande que nuestro temor, pero podemos asfixiar la voz del Espíritu en nuestra vida. ¿Cómo? Con nuestros pecados, con mi incredulidad, porque amo más el mundo y las cosas que hay en el mundo que el gran precio que Jesús ha pagado por mí en la cruz. Si ese es tu caso, si tú ya te has convertido a Cristo y aún así te avergüenzas del Evangelio, yo te animo a que revises tu vida y le pidas perdón a Dios. Y que le pidas a Dios que limpie tu corazón de todo deseo mundano para que el Espíritu Santo fluya en tu vida y sea natural, que tú puedas hablar de tu fe y te conviertas en un cristiano contagioso. La semana próxima voy a hablar de cómo Pablo lidió con un demonio, específicamente con un espíritu de pitón o espíritu de adivinación. La semana próxima voy a hablar de la brujería y de los demonios y cómo el progreso del Evangelio se enfrenta con eso. Si quieres saber de eso, no se pierda la enseñanza de la semana próxima. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te queremos pedir que nos llenes de la pasión que tuvieron aquellos primeros cristianos para infectar el mundo con el Evangelio. Señor, te pedimos que nos ayudes a experimentar el poder de tu Espíritu en nosotros para que podamos de forma natural hablar de nuestra fe a otros. Te pido que los ayudes a ellos, Señor, para que sean ellos los indicados y no esperen que otro. Y si hay entre nosotros alguien que todavía no se convierte, Señor, abre su corazón como abriste el de Lidia aquel día. Si tú estás con nosotros y nunca te has convertido a Cristo, ni le has abierto tu corazón al Señor para convertirte a Él, esta es tu oportunidad. Levanta tu mano porque quiero orar junto contigo. ¿Hay alguien entre nosotros que quiere convertirse al Señor y recibir el perdón de sus pecados por medio de la fe en su nombre? Tal vez tú me escuchas por internet o en la grabación, alguien te dio una copia de este CD y a ti Dios te está hablando, te animo. Si tú eres esa persona, dile al Señor junto conmigo, dile, Dios, yo soy esa persona. Nunca me he convertido de todo mi corazón al Señor Jesús. Perdona mis pecados, que son muchos. sálvame. Creo que Cristo murió por mis pecados. Siendo Dios, resucitó de la muerte y ofrece perdón y vida eterna a quienes en Él creen. Padre, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Cuando pienso lo que has hecho, siento tanta gratitud y pienso que la sombra y la luz y pienso que el norte y el sur no son tan más grande puedes recibir. Cuando pienso que te diste a tú por mí, mi batalla son juego en ti. Cuando pienso lo que has hecho, Jesús, siento tanta gratitud. Gracias, Jesús.